Primero que nada, le doy gracias a Dios que me da la fuerza para seguir. Y a mi familia, los amo de todo corazón. Esta producción es dedicada a todos aquellos que trataron de pararme y no pudieron. A los que me odian y a los que no. A todas las gatitas y a mi combo que siempre me tienen activado. Gracias Corillo de Cora, a DJ Plus, Boom, Mayetti, La Secre, Roca, Gami, Pirín, Shotgun, Frank, Federico, Nano y a Papá Pitufo por creer en mí, tener la confianza en mí. Y no me despido sin antes decirles, Corillo, que montarle es fácil, prevalecer es lo que te prueba. ¿Oíste? Unified Record.